Queremos pedirte esta noche que nos hables en tu palabra después de haber orado y clamado a ti, después de haber intercedido. Nos sentimos listos y sentimos que nuestro corazón está listo para recibir tu palabra. Así que bendícenos en ella hoy, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Tome su Biblia en Génesis capítulo 41, por favor. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. ¿Está listo? Bueno, ubíquese allí en el verso. Ya le digo en qué verso. ¿No? ¿Qué pasó? Aquí está. 33, por favor. Versículo 33. Dice la palabra de Dios: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Tome su asiento, dejemos la lectura hasta allí. Continuamos hoy hablando acerca de la exaltación de José en la parte 2. Nos hemos dado cuenta estudiando este capítulo de las Escrituras que hubieron varias cualidades en José que lo catapultaron a la posición que todos conocemos. Pero le dije eso hace 8 días, pero quiero hacer una aclaración aquí, hermano. Y la aclaración es que José en realidad llegó a estar donde estuvo, sobre todo por la misericordia de Dios. ¿Dicen amén? Porque Dios tenía un plan, por eso llegó a estar allí. O sea, todo se lo debemos a Dios, y detrás de toda la historia está nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Pero aparte de eso, y como hablando ya de la responsabilidad, hubo cualidades que José exhibió delante del faraón, y otras no delante de él, pero que estaban en él, que le catapultaron, le lanzaron a la posición del primer ministro de Egipto. Entonces hace 8 días hablamos de la paciencia, la paciencia. José era un hombre paciente, que sabía esperar sometido bajo la mano de Dios, la paciencia. Humíllate bajo la mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere el tiempo. Él te exaltará. Y José esperó 13 años de su vida, el momento en el que Dios vendría a exaltarlo y a levantarlo. 13 años, cada día con sus noches, allí sometido bajo la mano de Dios, esperando en Dios hasta el día que Dios le dio victoria. También vimos hace 8 días que no solo le dio paciencia, no solo demostró paciencia, sino que también demostró humildad, hermano. Al decirle al faraón que si él podía interpretar los sueños, no iba a ser él, sino que era Dios. José le dijo al faraón: yo no, Dios. Y con esa actitud demostró humildad. Amén. Humildad. Él no se creía más de lo que debía y sabía que si algo era, que si algo tenía o que si algo había logrado, se debía únicamente a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios sobre su vida. Hoy vamos a mirar otras dos cualidades importantes en José que lo lanzan a la categoría del primer ministro de Egipto. La primera de ellas, hermano, la sabiduría. José demostró ser sabio también. Veníamos hablando de que él le contó el sueño, le habló de aquellas vacas gordas, de aquellas vacas flacas, de aquellas espigas fructíferas y de aquellas espigas secas, le contó el sueño. Y luego de eso, entonces, José pasa a interpretarle el sueño. Después de haberle dicho, yo no, es Dios. Le cuenta el sueño, ahora él lo va a interpretar y le dice, bien. Faraón, las vacas gordas son 7 años de abundancia. Esas 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Las vacas flacas son 7 años de escasez. Y de la misma manera el Señor le está haciendo saber al faraón que las 7 espigas fructíferas son 7 años de abundancia. Y las 7 espigas secas serán 7 años de escasez. Es decir, que se avecinaban 7 años de mucha bendición, abundancia y prosperidad para la tierra de Egipto. Pero que seguidos de esos 7 años ahora vendrían 7 años de escasez para la tierra de Egipto. Y le dice José, y usted se lo soñó dos veces, porque Dios está resuelto a hacer esto. Ese es el plan de Dios. Dios va a hacer eso. Amén. Amén, hermano. Bien, y después de darle la interpretación, José pasa a dar la opinión de lo que él cree se debiera hacer en tal condición que se avecina. Y en lo que José le dice al faraón, vemos en él una gran, gran sabiduría. Aprendida, hermano, seguramente de las experiencias de su vida, de su mismo conocimiento de Dios, de su relación con Dios. Pero creo que particularmente toda esa sabiduría la aprendió en esos 13 años de larga tribulación, hermano. Porque donde más nosotros vamos a aprender a ser sabios es ahí, en la tribulación, en el horno de fuego. Es una de las bendiciones de la tribulación. Uno aprende a ser sabio. Dicen amén. Amén. O sea que cuando usted entra a una tribulación, luego sale de ella, usted no es el mismo. Si usted aprendió, usted ahora es más sabio que cuando no había vivido esa situación. José le dice al faraón, desde el versículo 33, lo que tienes que hacer, faraón, es poner un hombre sobre Egipto, y ese hombre tiene que ser prudente y sabio. Y además de eso, tienes que poner gobernadores sobre todo Egipto, que quinten, o sea, que ahorren durante estos 7 años de abundancia, para que cuando lleguen los 7 años de escasez tengamos de dónde comer todos los que vivimos en Egipto y los que van a vivir fuera de Egipto. Y cuando José le dice eso al faraón, el faraón queda impresionado. Y reconoce él allí en el versículo 38 que en José habitaba un espíritu superior. Él es como habitaba en Daniel, ¿lo recuerda? Porque en él habitaba, reconoce, el Espíritu de Dios dice, esto que yo he oído, esto que este señor, este muchacho, acaba de decir, demuestra que Dios está en él. De todo lo que José le dice a Faraón, de todas esas palabras, nosotros podemos extraer varias enseñanzas de sabiduría. La primera de ellas, hermano, en el versículo 33, es que es sabio tener un líder. Es sabio tener un líder. Verso 33 dice allí, por tanto provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y diga, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Levántese un líder, le dice. Levántese un líder. Necesitamos un líder aquí primero. Y es sabio tener un líder. Vea la sabiduría de Dios, que en el hogar Él dejó un líder, ¿verdad? Dijo que el varón sería el líder de la casa. Y eso lo hizo Dios y lo diseñó Dios en su inmensa sabiduría, porque Dios sabe que es prudente, es sabio tener un líder, ¿verdad? Cuando Dios funda la iglesia, Él establece líderes para la iglesia. Entonces pone los pastores, los ancianos, los maestros. Esa es la sabiduría de Dios. Dios sabe que se necesita un líder. Eso es sabiduría, eso es sabio. Por eso, si Dios le da un líder en el hogar, usted sumisamente debe someterse a ese líder, porque eso es sabiduría. Que a veces ese líder no es digno, no le hace. Dios da un líder y no puede usted esperar que su líder sea perfecto, ¿verdad? Sea su esposo, sea el líder del grupo, amén, sea quien sea, usted no puede esperar eso. Debe, pero sí debe someterse al liderazgo de esa persona, porque Dios lo puso, Dios lo pone, Dios lo coloca ahí. Es de parte de Dios que esa persona esté ahí, sea el padre de familia, sea el pastor, sea el líder del grupo, sea el gerente de la empresa, sea su jefe de sesión, lo que sea, Dios lo pone. Porque Dios sabe que es sabio tener líderes, y es sabio también que las personas se sometan al liderazgo de ese líder. Pero ese líder también es sabio que dicho líder sea prudente y sabio. Verso 33, de nuevo se lo dice ahí, que debe poner ese varón que él escoja, debe ser prudente y sabio. ¿Qué es prudente? Prudente, hermano, es que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Esa es la prudencia, ¿verdad? Que adolecemos muchos de nosotros. Otros la tienen más desarrollada. Pero es sabio ser prudente. Es sabio ser un líder. Es sabio someterse a ese liderazgo. Pero es sabio ser prudente también, hermano. Es sabio ser cuidadoso. Es sabio ser sensato, moderado, para luego evitar inconvenientes, dificultades o daños. Y eso es lo que le está diciendo aquí José a Faraón que haga. Ponte un líder, pero ese líder que te escojas tiene que ser una persona cuidadosa, sensata, moderada, que tenga cuidado de no cometer daños. Y también le dice que debe ser una persona sabia, hermano. Sabiduría, la sabiduría en la Biblia es aquella persona que sabe aplicar en la experiencia diaria los conceptos que aprende en la teoría. Eso es, en este caso, la palabra de Dios. Usted viene aquí, recibe teoría, recibe enseñanza, y la sabiduría tiene que ver con la habilidad suya para poner en práctica lo que aquí aprende, para que su vida sea mejor, para que sus cosas sean mejores. Con eso tiene que ver la sabiduría. Entonces, el antónimo de la sabiduría viene a ser el ignorante, el insensato y el tonto, hermano. Eso viene a ser el antónimo de la sabiduría. Pero ¿sabe cómo comienza la sabiduría? ¿Qué dice la palabra de cómo comienza la sabiduría? Sí lo sabe, ¿verdad? Que la sabiduría comienza ¿con qué? Con respetar al Señor, con temer a Dios. Por ahí comienza uno a ser sabio. Ahí se comienza. Ese es el principio, ese es el inicio. Respetar a Dios, respetar sus leyes, respetar sus normas. Amén. Entonces, mucha sabiduría hay en el consejo que da José. El mejor ejemplo de sabiduría que yo le puedo citar ahora es este mismo ejemplo que está dando José. Le dice, mire, haga algo bien, Faraón, ponga un líder sobre todo. Ese líder que ponga debe ser prudente, debe ser sabio. Y luego le dice en el verso 34, haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y lo tercero aquí es que es sabio trabajar en equipo. Es sabio trabajar en equipo. Un líder es líder porque tiene un equipo, porque tiene seguidores. Eso es lo que hace un líder. Es imposible un líder que no tenga seguidores. Pero le dice, no solo ponga su nombre, sino que también ponga gobernadores por todo Egipto. Uno en su familia tiene que acostumbrarse a trabajar en equipo, porque eso es sabio. Si se muerden unos a otros, se destruyen unos a otros. Pero si trabajan en equipo, eso es sabio. Uno en la iglesia tiene que aprender a trabajar en equipo. Y uno en su trabajo, allí en su empleo, en su empresa, tiene que aprender a trabajar en equipo. No ser la piedra en el zapato, sino ser un miembro más del equipo. Que busca sacar esa empresa adelante, esa familia, esa iglesia, ese grupo, ese ministerio adelante. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Ahora, note, cuando usted trabaja en equipo, las cosas salen mejor. ¿Recuerdan aquella campaña que tuvimos cuando decíamos juntos? Juntos es mejor. Cuando usted trabaja en equipo, las cosas se hacen con más eficacia y con más eficiencia. Cuando usted trabaja en equipo, hay menos cansancio en las personas. Sobre todo en el líder, cuando le colinchan todo a él. Cuando usted trabaja en equipo, la gente se desarrolla más. Porque se le delegan cosas y entonces la gente aprende. Qué tremenda sabiduría hay en todo esto. Qué feo es cuando que en la iglesia, en el trabajo, en la familia, todo el mundo quiere tirar para su lado y no se unen. Eso no es sabio. Eso no es prudente. La sabiduría está en aprender a trabajar en equipo, hermano querido. Y por último, ahí mismo, en ese mismo consejo, ¿verdad? Tenemos que la sabiduría, por último no, es el cuarto, pero es sabio ahorrar. El verso 34, el 35 al fin, él le dice, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Lo cuarto que es sabio es ahorrar. Al menos es más sabio que endeudarse, ¿verdad? Al menos es más sabio que vivir endeudados. Lo sabio, dice José, y el consejo que le da el faraón es: guarde. Ahorre, tenga paciencia estos 7 años, no despilfarre, no malgaste, ahorre. Y cuando ahorre usted, tendrá para cuando venga la escasez. Eso es lo sabio. Piénselo usted allí, allá usted, ¿tiene ahorros usted? ¿Tiene ahorros o solo deudas? Sabio ahorrar. Es de necios endeudarse. Recuerda que lo dice el libro de Proverbios. Lo dice, ¿verdad? Es sabio ahorrar. Mire todo lo que sacamos de ese consejo que le da. Pero por último, hermano, descubrimos en ese texto que la sabiduría, la verdadera sabiduría, viene de Dios, hermano. Como le dije en el verso 38 y 39, cuando el faraón y sus siervos oyeron a José, dijeron, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien habite el Espíritu de Dios? Estaban impresionados no solo de la interpretación que le había dado al sueño, sino también del consejo que les había dado. Un hombre, un preso, imagínense. Un preso había salido de la cárcel a decirles qué tenían que hacer para salvar a todo Egipto. Un preso, hermano, salió de la cárcel. Y Faraón en el versículo 39, dice... Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Faraón ahí está reconociendo que es Dios, el Dios de él, de José, el que le ha dado tal sabiduría. Porque esa sabiduría viene de Dios, ya lo dijimos. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, pídasela a Dios, Porque nos metemos en problemas en la vida y en problemas tontos y ridículos por no ser sabios y prudentes, hermano. O sea, sí que tenemos que arrodillarnos a pedirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, Padre. Dame sabiduría, Señor. Dame prudencia, hazme prudente, dame sabiduría. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces José fue un hombre sabio, por eso llegó a donde llegó. Los sabios están al servicio de los reyes. La gente sabia le va bien. La gente sabia ocupará buenos puestos, buenos lugares. Están reservados para los sabios. Pero para el tonto, el necio, el ignorante, están reservadas las cosas comunes de la vida. Y de ahí para abajo. ¿Está? ¿Dice amén? Amén. O ay, ay, ay. Díganle al de al lado, si le arde, sóplese. Entonces José llegó a donde llegó, por la misericordia de Dios. Porque Dios tenía un plan soberano. Esa es la verdad, esa es la causa principal de por qué José llegó donde estuvo. Por la gracia, la misericordia. Pero de parte de él fue porque en primer lugar supo esperar en Dios. Sometido bajo la mano de Dios. Y Dios lo exaltó cuando fue el tiempo de él. Pero también llegó allá porque él aprendió lo que era la humildad. Imagínese a José llegando ante el faraón arrogante y eso, para la cárcel va a dar otra vez. Pero él aprendió la humildad. Aprendió la humildad ante Dios, la humildad ante los demás hombres. Faraón, yo no te voy a interpretar el sueño, va a ser Dios. Él te dará la interpretación. ¿Sí? José aprendió a ser humilde y sencillo. Luego vemos que José fue sabio y por eso llegó a donde estuvo. Si José hubiera sido un tonto, un tarado ahí que solo se dedica a las banalidades de la vida, a los entretenimientos, a los hobbies, y no a llenarse de sabiduría, no hubiera sido el primer ministro. Pero él fue un hombre sabio, entendido, prudente. Lo aprendió seguramente ahí en la tribulación. Porque eso es algo muy bueno en las tribulaciones. Ahí aprendemos la sabiduría de la vida, hermano. Y la que Dios nos da. Y si todavía no aprende, pues pídasela a Dios. En último lugar, vamos a aprender que José tenía otra cualidad y era fidelidad. Fidelidad. Fidelidad. Tal vez la más importante. Verso 45. Hasta el 52. Ahorita lo leemos. Déjeme decirle que Faraón le dice a José, bien, tú serás ese hombre que voy a poner sobre todo Egipto. Porque no hay otro hombre que sea tan sabio y tan prudente como tú, le dice. Y le dice, te voy a poner sobre todo Egipto. Solo yo estaré por encima de ti. Qué bendición. ¿Usted se imagina la emoción de José, hermano? Yo creo que ese día que él se levantó se imaginó todo. Menos que ese día le iban a poner de segundo en Egipto. Pero así nos sorprende Dios, bendito sea su nombre. Así como a veces las tragedias suceden de la noche a la mañana. De la noche a la mañana viene el dictamen de cáncer. De la noche a la mañana viene el divorcio. De la noche a la mañana vienen esas tristezas tan terribles. También yo me he dado cuenta que muchas veces de la noche a la mañana vienen las sorpresas lindas de Dios para nuestra vida, ¿sí? Y así le pasó a José ese día. Él se levantó a hacer sus quehaceres y decía, que te llama el faraón. Se peinó, se arregló y fue a presentarse ante el faraón. Y él dijo, nunca, dijo, por lo mucho me sacarán de la cárcel. Me imagino yo, habrá pensado. Pero nunca se pensó que ese día tendría el anillo del faraón en su dedo. Dice él, el versículo 42, que el faraón se quitó su anillo y que le hacía rey, el que le identificaba como el rey, y se lo puso en el dedo a José. Y dice también que le puso una ropa finísima y le pusieron también a José un collar de oro aquí en su cuello. Collar de oro aquí al hombre. Pero no solo eso, sino que lo montó en un carro. Dice su segundo carro, o sea, para que tenía un carro el faraón, el de él, donde él se movía, carro de caballo, quién sabe cómo era ese carro, pero tenía su carro. y tenía otro. Y hizo montar a José en ese. Y que mientras José iba pasando por Egipto, allá por las ciudades o por la ciudad de Egipto, se fuera gritando: doblen la rodilla, doblen la rodilla. O sea, que la gente tenía que ir arrodillándose ante José. ¿Usted cree que él se imaginó eso ese día que se levantó? Que a las horas él iba a estar paseándose en un carro y toda la gente en la ciudad arrodillándose ante su presencia. Así son las sorpresas de Dios, hermano. Amén. Y Dios nos sorprende. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos sorprende. Y luego en el verso 45 le da una bendición más, que uno a la final no sabe si es una bendición, pero bueno, dice que le dio una esposa, hermano. ¿Sí? Entonces, hay que orar. No nos sabe, hermano. ¿Sí? ¿Sí es una bendición o no? Amén. Sí es una bendición, dígalo fuerte, diga amén. A ver, a la voz de tres, diga amén. Amén. Eso es una bendición, ¿sí? Cuando la esposa le sale buena. La esposa le sale mala, pues, ¿qué hacemos? Bueno, el caso fue que le di una esposa que tenía un nombre. Se llamáis que Samnat Paneach. Poder en Cristo, hermanos. Guarde silencio. Versículo 45 dice que se llamaba Samnat Paneach. Ah, no, mentira. Me estoy equivocando. No. Le di una esposa que se llama Asenach. Asenach. Que era hija de un sacerdote de On. On era famosa porque allá había un templo al dios del sol que era Ra. Ra, Ra. Sí. Ra, no, solo Ra. Ra. Ra, era ese. Tenía su, y lo casaron con esa muchacha ahí. O sea, una impía, una pagana, una incircuncisa. Pero también le cambió el nombre a él. Y ahí sí a él le puso, el nombre que le puso a él fue Samnat Paneach. José quiere decir el que Dios exalta, ahí, cuando le quiera poner ese nombre a su hijo. Creo que ya hoy nadie quiere poner ese nombre a su hijo, ¿verdad? Todo el mundo que Camilo, Sebastián, ¿verdad? ¿Cómo más? Samuel, ¿sí? Edwin, eso. Así le quieren poner el nombre. ¿Ya? No, Guillermo, eso es feo, eso no. Yo lo reconozco, yo sé que eso es feo. Bueno, José quiere decir el que Dios exalta. ¿Sí? Y Samnat Paneach, bueno, hay discrepancia. Algunos dicen que quiere decir revelador de secretos. Otros que quiere decir salvador de vida. Otros abundancia de vida. Otros, hombre sabio huyendo de la contaminación, refiriéndose al adulterio. Hombre sabio huyendo de la contaminación, refiriéndose al adulterio. Pero la mayoría está de acuerdo en que ese nombre quiere decir Dios habla y vive. Imagínense este testimonio que había dado allá. Ahora el faraón sabía que había un Dios, el Dios de José, que hablaba y vivía, estaba vivo, aleluya. Es un testimonio ahí que dio José. Le cambiaron el nombre, le dieron la esposa, y está en una cultura de lo más pagano, idólatra que existía, inmerso, sumergido allí en la corte de Faraón, que era lo más idólatra y pagano que existía. Ya ha visto los documentales, ¿verdad? Con las momias que la había después de la muerte, que le echaban comida que para que comiera por allá, y encima le echaban los tesoros para que pudiera vivir por allá. Y la rana era un dios, y el ganado era un dios, y el Nilo era un dios, y todo era un dios. Rituales de uno, rituales de otro. Pero lo que a mí me impresiona de José es que José no negó su fe ni perdió su fidelidad a Dios en medio de tanta contaminación, hermano. ¿Que cómo lo sabe? Cuando vayamos avanzando en la historia, usted se va a dar cuenta de la fe de José, del amor de Dios por José, ¿verdad? Pero ya lo sabemos porque recuerde que cuando vino esta muchacha a seducirlo, a decirle que tal es, que hubo, que camine para allí, él le dijo, no voy a hacer eso porque no voy a pecar contra Dios. No voy a hacer algo tan malo y pecar contra Dios. Eso nos habla de su consagración, de su amor por Dios, de su entrega. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, sabemos que José mantuvo su fe, a pesar que lo casaron con esa señora, a pesar que le cambiaron su nombre, a pesar que estaba en esa cultura, sabemos que no. Y sobre todo lo sabemos en este capítulo, porque con los años o los meses, bueno, lo sabemos, esta Asenat le dio dos hijos, que se llamaron, comúnmente los conocemos como el señor Manasés, que era el primogénito, y el señor Efraín. Manasés y Efraín. Ahora va a ver qué quiere decir Manasés y qué quiere decir Efraín, y se va a dar cuenta que él no había perdido su fe y que se mantenía en su amor y en su pasión por Dios. ¿Qué quiere decir Manasés? Manasés quiere decir, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿A quién le está dando gloria ahí? A Dios. Fue por Dios. Ahora Dios me ha levantado, ahora Dios me ha bendecido. No el Dios Ra, ni el Dios Nilo, ni el Dios sapo, ni el Dios burro, ni el Dios vaca que tenía toda esa gente. El único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. A él se refería. Manasés, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y luego viene el segundo hijo, que se llamó Efraín. Efraín quiere decir, ¿aquí alguien se llama Efraín? Bendito sea Dios por eso. Efraín quiere decir, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sus dos hijos fueron dedicados a Dios. Esos nombres indican que sus dos hijos fueron dedicados a Dios. Sus dos hijos eran un recuerdo de la bondad, de la misericordia con que Dios lo había tratado a él. Dice amén, hermano. Amén. En términos generales, vemos que José mantiene su fe y su fidelidad a Dios, a pesar de sus 13 años de tribulación y a pesar de estar inmerso en un mundo contaminado totalmente por el pecado. Él mantiene su fe y su fidelidad a Dios. Y yo alabo a Dios por hombres como él, hermano. Yo alabo a Dios por personas como él. Cualquiera de nosotros, 13 años de tribulación, no nos la aguantamos. Si llevo uno y ya estoy que tiro la toalla, a mí no me moleste más. Yo no vuelvo por allá, ¿eso para qué? Tanto que oro, tanto que ayuno. Yo que fui tan fiel y mire cómo me trata Dios. Y hubiéramos arrancado. Pero él mantuvo su fidelidad. 13 años. Eso a mí me impresiona. 13 años. Eso es mucho tiempo, hermano. Muchos años. Pero sobre todo, que en medio de ese mundo tan contaminado, él se mantuvo fiel. Y él es nuestro ejemplo, hermano. Porque a veces uno dice, ay, es que es tan difícil ser cristiano. Es que en mi trabajo el ambiente es pesado el ambiente. Tengo los amigos invitándome a tomar, tengo la otra cayéndome, tengo el otro cayéndome allá. ¿Qué voy a hacer con mi vida? El uno me invita a esto, la una me invita a lo otro, por aquí, por allá, esto. Allá en mi trabajo, ay, en la universidad, usted sabe, en la universidad el ambiente es pesado, eso es pesado. Y a veces creemos que eso es una excusa. Pero José nos demuestra que eso no es excusa. Que uno puede ser fiel a Dios en cualquier ambiente, hermano. Amén. Y hay otros que son más conchas que dicen, es que me voy a salir de trabajar porque ahí el ambiente es muy pesado. ¿Qué tal eso? ¿Ah? Trabaje, flojo, conchudo. Doggy. Trabaje. ¿Qué? No, que yo me voy a salir de estudiar porque es muy pesado el ambiente, flojo que es nada más. El que es cristiano lo es. Amén. ¿Verdad que sí, amén? En su trabajo, en la universidad, donde sea, esté el ambiente como sea. José nos dice, sí se puede. Ustedes pueden ser fieles donde quiera que se encuentren, donde quieran que esté, hermano. Y es verdad que la fidelidad a Dios a veces va a traer persecución. Porque el mismo apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Y eso va a pasar. José cayó a la cárcel, ¿por qué? Por vivir piadosamente. Y allá fue a parar, al hoyo, al hueco, a la cárcel. Porque muchas veces cuando queremos serle fiel al Señor, vamos a tener problemas. Nos van a perseguir, vamos a tener dificultades. Pero también quiero decirle, como en este caso, será fructífera la fidelidad a la hora de ser recompensada por Dios. Porque Dios recompensa a la gente que es fiel a Él, hermano. Amén. Nunca se le olvide eso. Dios recompensa a la gente que es fiel a Él. Dios le da su recompensa. Amén. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor a los discípulos? No hay persona que haya dejado papá, mamá, hermanos, tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no vaya a recibir 100 veces más en esta vida. Amén. Y de ñapa. No, en ñapa no, y además, la vida eterna. Amén. Pero en esta vida vas a ser recompensado. La fidelidad a Dios paga bien, hermano. Amén. ¿Lo recibe? Amén. Eso es para mí, diga. Eso es para mí. Amén. Sí, porque si yo aquí me pongo a decir, yo sé, aquí hay una persona que hace 3 años, pero el Señor le dice que lo va a levantar y que va a ir a las naciones. Ahí sí, yo cogí esa palabra para mí. Pero cuando uno le dice a la gente la palabra de Dios, ahí sí no la cogen para ellos. Esta es la más segura. Esta es más segura. Así que esto es para mí lo que está aquí en la Escritura. ¿Ok? Así que vamos a terminar. José llegó a donde llegó a ser el visir, primer ministro de Egipto. Llegó a serlo. En primer lugar, porque tuvo paciencia. Él se sostuvo en la tribulación. No se desvió del propósito de Dios en la tribulación. Se quedó ahí. En segundo lugar, él llegó allá porque fue y aprendió lo que era la humildad. Qué distinto el José de Génesis 37, donde dice, me soñé que se arrodillaban ante mí. A este José que dice, no, faraón, Dios te dará la interpretación. Yo no, Dios va a ser el que lo va a hacer. Y la promesa está, el que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, Dios lo humilla. Antes de la caída, la altivez de espíritu, dice la Escritura. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Luego tenemos que José llegó al lugar donde estuvo también porque fue una persona sabia. Seguramente esos 13 años de tribulación le enseñaron mucho, mucho, mucho sobre la vida. Todo lo que aprendió lo pudo luego ir a aconsejar al faraón. Y usted entienda eso, la gente sabia le va a ir bien en la vida. La gente sabia va a llegar lejos, la gente sabia se va a evitar muchos dolores de cabeza. La gente sabia va a vivir mejor. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si ya teme a Jehová y todavía le falta sabiduría, pues pídasela a Dios, que le da abundantemente. Y en último lugar, José llegó donde estuvo porque fue fiel a Dios. En medio de la tribulación, fiel al Señor. En medio de un mundo corrupto y lleno de pecado y de maldad, él le fue fiel a Dios, hermano. Usted quiere que Dios lo exalte, debe reunir esas cualidades también. Y seguramente tarde o temprano Dios lo exaltará y lo levantará. Pero hay que pagar un precio por eso. Hay que pagar un precio. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias el día de hoy.